coño es todo esto? ¿Qué pasa? ¿De dónde ha salido toda esta gente? Llevo bebiendo en este antro toda mi vida y nunca había visto esto tan lleno. Bueno, es saber que aún se te agarran los nervios o las tripas. Bueno, vamos allá. Hola a todos. Bueno. Gracias por venir. ¡Ya es ahora! Callaos ya, amigos. ¡Silencio! ¡Empezamos ya! ¡Le damos caña! ¡Sí! ¡He dicho que si le damos caña! ¡Sí! ¡Buenas noches! He quedado a Soul Jazz. Yeah. Conmigo mismo, la mejor forma para entenderme. Hoy el blanco y negro parece tan colorido. Misionero de la vida, priva y mucho cenicero. Cierren la cortina. He quedado a solas con mi propia ruina. La sonrío, ella me mira. Ella sabe que voy hacia arriba. Sabe que hago de esto un arma. Sabe que tarde o temprano le daré la espalda. Ella sabe que yo lo sabía. Y que la fuerza te acompaña. Si se fue, se despidió. Tocaron a la puerta, conocí alegría. Otra hermosa mía, recordemos viejos tiempos. Y a la vez echemos unas risas. Hoy no quiero prisas ni peros. Me teletransporto al mundo nuevo. El siguiente que espere, yo soy el psicólogo del drogo. Dependiente que quería, el sol que se ponía, el vagabundo que dormía, el choricillo que vendía, lo que robaba de verde. Y soy así. La eché, se fue, luego la eché de menos. Al mismo tiempo que todos me recordaban que sin ella no soy gay. Lo añoraba mi tristeza, con ella era más sincero. Supe que ella nunca se separó de este alondiguero. Me fui corriendo tras ella, mi dama. Y tras de mí dejé ese reguero de tinta coagulada. De tantos golpes que me dieron por la espalda. Con tristeza estoy alerta, la alegría se contagia. Creo que llaman. Sigo a solas con mis propias sábanas y mis palabras. Con la gorra y el albornoz no desconecto. Ni siquiera con resacas del copón. Aquí me encuentro esperando que se abra la puerta. Contigo es más lenta la curva. Cuando llegue a los 80 espero que se cumpla lo que escribí en la libreta. Lo que todos quisimos hacer sin poderlo prometer. Mientras sonaba la ruleta, mientras cortábamos los hilos para no ser marioneta. Hacíamos barcos de papel. Más tarde buscaré mi remo. Esta vez lo que es complejo es como ves. Hoy no quiero prisas ni peros. A solas conmigo mismo dentro de este estercolero. Sí. A solas conmigo mismo con mi hermano el mediano tan abrustito en su agujero. Sé lo que estáis pensando. ¿Es que acaso hay algo que tú no sepas? Me dais pena. Me dan pena todos aquellos soplapollas que leen los periódicos y se tragan esa mierda. Un momento, entonces, ¿os vais a encargar de...? ¿Qué os creéis que somos, gángsters? Y esta vez lo que es complejo es como ves. Lo dejo del revés, lo que comienzo voy a devolver. Prometo un viaje hasta que vale y llega a ti después. Sintiendo luz, jugando con el jazz, conmigo mismo, con el soul. En mi ciudad montando el soul, me dejo atrás sin tanto yo. Y esta vez lo que es complejo es como ves. Lo dejo del revés, lo que comienzo voy a devolver. Prometo un viaje hasta que vale y llega a ti después. Sintiendo luz, jugando con el jazz, conmigo mismo, con el soul. En mi ciudad montando el soul, te dejo atrás sin tanto yo. Solo hay tres cosas que me quemen los huevos. Uno, el chinote de este leño. Dos, el cielo. Tres, un escritor con miedo. No, no creas que me refiero al miedo escénico de no poder con la presión ni con los nervios. Yo me refiero al falso cabrón que escribe lo que quieren escuchar, pero no puede ser sincero, no. Tantos he visto que se tiran el pisto, que a la primera de cambio vuelven por donde llegaron visto y no visto. Vivimos en un mundo de exageración. Mientras siga habiendo cosas por las que luchar, no vengas a engañar a esta generación de escritores que describen un planeta que cada vez va peor. Por encima de mi cadáver, pocos sabían de mi vocación. Arte dramático en cada pista del hable. Tonto el que no va y le dije al conductor: no parece mentira que sé que canta soy yo. Eyaculación, los ojos chiribitas. Más mestito cuanto más me debilita el colocón. Coño, si sois vosotros los que nunca me dejáis pisar el freno, porque tengo que ser yo el que suelte el acelerador. Aplicaos el cuento, la vida es un momento. Imagina lo poco que puede durar una canción. Desesperación de canciones que no se olvidan por la cantidad de vidas que pasaron a peor. Vivimos en un mundo de exageración. Mientras siga habiendo cosas por las que luchar, no vengas a engañar a esta generación. Escritores que describen un planeta que cada vez va peor. Cúrratelo por aquellos que pasaron a mejor vida. Por lo que motiva, eso no se olvida. Tómatelo. Una ocasión para cada canción, un libro de aventuras, una mezcla entre lo real y la ficción. La competición en la que creo la uso de forma tan sana para remediar lo insano que soy yo. El respeto se consigue con respeto, así que nos daré el gustazo de ser un rapero de la colección. Yo, aquella bruja y la gitana del Romero no pudieron explicarme cuál era mi situación. De querer quemar el cielo, de tener tanto rencor y amor acumulando tanto chinote en el pantalón. Esta vez lo que es complejo es como ves. No dejo del revés lo que comienzo, voy a hacer pues. Yo prendo un viaje hasta que pare y llega al fin de este show. Sintiendo el blues, jugando con el jazz, conmigo mismo, con el soul de mi ciudad, montando el show, me dejo atrás sin tanto show. Y esta vez lo que es complejo es como ves. No dejo del revés lo que comienzo, voy a hacer pues. Luz, jugando con el jazz, conmigo mismo, con el soul de mi ciudad, montando el soul, me dejo atrás sin tanto show. Picaos el cuento si no queréis resfriaros. Quiero saber dónde venir, de ti ya no lo sé, qué hacer. Sigas creyendo que todo lo hago por mí, normal que no avancemos. Un solitario busca el remo que le lleve a su canoa. Él quiere partir a un mundo nuevo. ¿Y qué harás tú por mí? A mí me importa un plebo. Lo hago por ti, por todos mis compañeros, por ese cielo que tocamos con los dedos, por los que nunca me dieron a elegir, por ese barrio que nunca abandonaremos. Barrio bajero, pero usted, él se conforma tan solo con predicarlo y dar ejemplo. Experto en el arte de sentir y comprender si llegan nuevos tiempos. Viejos recuerdos, a LH se acuerda de aquello. Pero cómo hablar de ti, ya no sé lo que decir. ¿Qué define quién de ti? Ya no lo sé, qué hacer por ti si no tienes remedio. Mira, me encuentro al fin buscándome a lo lejos. Yo quiero un sí, pero siempre busco un pero. Si me ofusco, me siento, no pienso. Soy el dueño de mis agujeros, que no son pocos, pero le echo huevos. Me hago mayor buscando el remo para usarlo de bastón. Ahora podéis llamarme Memo y si me alegro, me siento tan lleno que ni en 40 vidas tú podrás sentir lo que yo siento. Yo me vengo arriba y al rato pierdo una amistad de gato y perro, trajes de saliva. Viva, viva las calles con sus millones de cuentos. Tachadas inseguras son diplomaturas en correr todos los riesgos. Muchos lo llaman movidas, es la vida, saben que es parte del juego. Quiero saber lo que decir, de mí ya no lo sé. ¿Qué hacer? Es dar al play, es sentir, es saber que estás ahí. Si ellos dejan de animar, escribo solo para mí. Si escribo solo para ti, sé que me arruinarás. Yo no camuflo la verdad, a veces prefiero mentir, sobre todo en la vida real. Así que aléjate de mí, déjate de mil historias que no quieres compartir. Si no miras dentro de ti, nunca me encontrarás. Donde me busques habrá tanta oscuridad que a Soul Jazz. Conmigo mismo es una forma de salir, algo para evadir y divagar. Un barco para huir, para pensar o soñar, ¿qué más da? Si busco el remo, porque nunca lo viví. Si lo viví, quiero volverlo a disfrutar. Quiero volver a ser feliz. Quiero vivir en libertad. Quiero fiarme de ti. Pero, no sé, prefiero la tranquilidad que siento cuando no encuentro al fin. Lo paso con mi gente y que no falte compañía. Hoy toca María. Arrópame si me quedo dormido en el sofá y se hace de día. Pero eso será otro día. Hoy toca María. Hoy toca María. Quiero pensar en realmente en blanco. Mañana será otro día. Hoy toca María. Beber el mismo vaso con mi gente y que no falte compañía. Hoy toca María. Arrópame si me quedo dormido en el sofá y se hace de día. Pero eso será otro día. Hoy toca María. Un tipo entra en un bar. Se acerca al barman y dice: oiga, barman, tengo una apuesta para vos. Camarero, dime por qué esto está tan muerto. La gente está cansada y no bebe, se duerme en los asientos. Deja que yo me encargue de esto, usted pruebe. Póngame una jarra congelada y calienta el ambiente. ¿Qué es eso de que la gente se toma una y se va? Saca a bailar a una chica tan repelente. Sale a la calle, hace un cartel, ponlo en la puerta del bar. Escribe: bienvenidos a una noche diferente. Sé que no debe de estar muy contento el dueño, porque sabe que todo podrá acabar como un estercolero. Ponga un micrófono, otra jarra, un cenicero, y le prometo que la gente se pondrá a besar el suelo. Tengo una resaca de tres pares. Pares de cojones, ¿vale? Y el barman dice: chaval, acepto la apuesta. Y el tipo: muy bien, vamos allá, vamos allá. Vale. Pasen y siéntanse como en su puta casa. Los problemas dejarlos donde se dejan los paraguas. Pasa que al fondo hay sitio, llama a tus colegas y diles que pasen. Los menores hoy no pasan, hazme caso, que no pasen. Tomen sitio, no se sienten como en casa. Pasa pa'lante y que pase lo que pase. El barman me preguntó: ¿cuándo se acaba? Yo grité que pasen todos los que entrarán de noche y saldrán mañana. Pasen y escuchen que hoy los sordos no pagan. También pasen y vean, no os quedéis en la ventana. Si tenéis algo de droga, dejadla sobre la barra, que nos deja el camarero, que fumemos marihuana. El camarero me echó una mirada turbia y me dio un chasco. Yo le dije: oye, cabronazo, ¿tú sabes quién soy yo? Y él dijo: pues no, negro, ni me importa un carajo. Vengo a contaros una historia, jugando al blues, llegando a la gloria. Esa maldita noche. Esa maldita noche. Eso me pasó por ser tan tonta. Tanto monta tanto, me pasó por inocente. Me cago en la vida. Esa noche me tocaba a mí. Te lo juro que no bebí. Alguien tendría que conducir. Prometí ser bueno y cumplí. El plan era ir de fiesta a Madrid. Están en lista, mañana no curran, aún así fueron con la idea de ver el bolo y de tomarse una. Cuatro hijoputas dentro del coche, dirección al Twin. En aquel parking cometimos un error de uva. ¿Qué nos podía pasar allí? Mientras yo guardaba el hachís, otros sacaron otra cosa. Esto no es segura. Tardamos mucho en salir, ¿quién lo podía predecir? Que en aquel parking nos vigilaban con lupa. Esa noche me tocaba a mí. Te lo juro que no bebí. ¡Le damos caña! Que si le damos caña, hacer un botellón. Como nosotros ya pensaron unos cuantos, pero los malos no estaban por la labor y nos hicieron volver a bajar al parking a guardarlo. Como si no fuera porque cada vez que salimos nos vemos, cruzamos de la noche y los reyes del mambo. De tanto subir y de tanto bajar, seguimos entrando en nuestro desbarajo. Esa noche me tocaba a mí, te lo juro que no bebí. Mira, toda la noche bebiendo agua y estos tres como las cabras, tío. Quiero irme a casa. Una vez dentro repetí 40 veces, la última y nos vamos. En madrugada el agua hasta los peces. Se abrió la puerta ante el asombro de la gente. Alguien gritó: vaya putada. Una redada con todos ustedes. Se hizo el silencio que alguno que otro gritaba: puta policía. Vaya aburrimiento, me da boca. Se fueron con ellos también, se fue el silencio. Joder, la música sonaba y la fiesta continuaba. Esa noche me tocaba a mí. Te lo juro que no bebí. Bueno, Hilo, pero al final, ¿esa noche qué pasó? ¿Y qué pasó? Noche me tocaba a mí. Buah, tío, pues aún nos quedaba el último obstáculo de la noche. Salimos del local, o mejor dicho, conseguí sacarlo del inmenso local y convencí para que fuéramos al coche. Alguien nos dio nuestra presencia y se escondió para darnos una gran sorpresa. Que empiece la fiesta, pensé. Tanto despliegue para cuatro desgraciados. Una más bajada al parking, vimos la que nos habían montado. Mejor cacheo. Y noté cómo la tocaban, que cuánto un madero sabía. Dos por barba, todos los coches se reían. Será chivato, hijo puta, asegurata. Esa noche me tocaba a mí. Te lo juro que no bebí. Alguien tendría que sucumbir. Prometí ser bueno y cumplir. Me montaron por llevar gachas. A veces esa clase de dolor puede hacer que uno mate al otro o que pueda hacer algo así de malo. Eso nace aquí, en este lado. Aquí es donde nació el blues. No está en este lado, está aquí. Puedes arañar los platos, deslizarte en el parque, rimar en fin, pasar un buen rato. Dejaron la garganta, romperon los codos y la gente dirá guay, guay. Patinar, dar lo mejor de uno mismo, graffiti de todo tipo. El festival saldrá guay, guay, guay. Ya seas DJ, ya seas MC, si le das al patín, al soñador aciclado con Jabol en el sobaco. Cachumbos de la suerte y la cartera llena. Él decía que esa noche nos iría con una fea. Dulcineas, que Don Cipote ha salido para follaros. Antes de salir se preparó un CD con éxitos de los 90 y lo mejor, dale su vago. La farlopa se la pilla el calamaro, el pecho al aire como Camarón. Pero es un fanfarrón un tanto tímido, necesita el alcohol para subir su libido. Vividor de poquilla que esquiva si va sereno. Le recuerdas ignorar a la rubia todo terreno. Si lo recuerdo, es de lo que quieres a la Barbie del garito. Entra de forma interesante, enseguida se hace sitio. Quieres ser el amo, no todo el monte es orégano. Ya no hace caso aunque todos le repitamos que no. No desperdicies a las 10 lo que tú buscarás a la una sin fortuna. Hoy, en entrada a la madrugada, tirarás la caña para no coger ninguna. No, no desperdicies a las 10 lo que tú buscarás a la una sin fortuna. Hoy, pagarás todas las bandas, follarás haciendo trampas, te lo gastarás en putas. Después de unos cubatas es el rey de los piropos, un romántico pero sin amor propio. Está Pinocho porque miente más que habla, con tal de hacerse una foto con su nuevo personaje. Ahora trabaja de piloto. Vallatera con el notas, lleva un moco que no veas. No le riegan las ideas y ya empieza con las feas. Les habla de romance, de flechazo, de pasión. Suelta frases seductoras que escucho nuestra canción. De grupo en grupo suele decir: ¿qué tal chicas? ¿Dónde vais tan solas? Damos una vuelta sin capota. Necesita compañía, cada 5 minutos anda gastando la energía. La osadía de un ligón con un ostión no le valía. Y seguía rozando, soltando babas, mirando tetas al hablar. Se vio las de toda la sala, tiene golpes en la cara por pedoso nocturno. Todas le decían: con un cerdo baboso como tú. No, no desperdicies a las 10 lo que tú buscarás a la una sin fortuna. Hoy, en entrada a la madrugada, tirarás la caña para no coger ninguna. No, no desperdicies a las 10 lo que tú buscarás a la una sin fortuna. Hoy, pagarás todas las bandas, follarás haciendo trampas, te lo gastarás en putas. Son las 6 de la mañana y no tiene ninguna presa, solo prisa por follar, sufre picor en la entrepierna. Las luces del garito ya le invitan a salir, desesperado y empalmado, sabe que hoy no pincha gratis. Si no controla él se mete con las mujeres, para él son unas guarras, unas zorras, el bebé que bebe. Si los porteros le controlan el RQR, le echaron de la disco por ser un pelele. Se monta en el coche y solo piensa con el pene. Antes de ir a Kelly en el camino se entretiene. Volando va, volando viene. Anda de ruta en el polígono, han cerrado los burdeles. ¿Me quieres? Te quiero, pero solo por mis jurdeles. De chupar 40 completo, beberás el semen. Te enseñaré tu dedo. Volando va, volando viene. El bebé que bebe fue petado por un trabero. No, no desperdicies a las 10 lo que tú buscarás a la una sin fortuna. Hoy, en entrada a la madrugada, tirarás la caña para no coger ninguna. No, no desperdicies a las 10 lo que tú buscarás a la una sin fortuna. Hoy, pagarás todas las cuantas, follarás haciendo trampas, te pondrán a 20 uñas. Conmigo, 2-0-10-10-10-10. Ahora ves lo que dejé, lo que alejé por menester o no saber lo que es dañino. Yo que sé, si estoy aquí contigo es porque tal vez sin ti yo no respiro. A mí no me guiaron mi camino, enemigos que vinaron y miraron si caía por descuido. Quiero, aunque muchas veces no seguir erguido, siempre en todo el recorrido, en ocasiones cabizbajo, deprimido, bipolar, he decidido ya lo que se va y lo que queda conmigo. Si no lo quiero cerca, fuera, cerraré la puerta a la fuerza y con pestillo. Estoy buscando un sitio donde pueda pensar, solo dejarme, suaves como yo quiero estar, sin estresarme, en paz con Rat de Vinny Jedi. Son los que me dan a mí más ganas de escribir, voy a vivir mi peli. Lealtad de mis esperas, no algo burdo, absurdo, teatral. Que sea más sincero y vea atrás un prisma singular. Dibujar con tinta, un lugar llamado tierra. Bienes y males, se agotan materiales. Fanatismo en el consumo, sumo descontrol, puro absolutismo. Prototipos ya preconcebidos en nuestro organismo. Queda larga andadura y amargura por dudar y no avanzar en tu aventura siendo easy. A mí a Harry tardo, pero así que aprendo más y me descargo. Palabras del mediano, salgo del letargo. Ahora ves lo que dejé, lo que alejé por menester o no saber lo que es dañino. Yo que sé, si estoy aquí contigo es porque tal vez sin ti yo no respiro. A mí no me guiaron, me quedé en mi camino. En quien tenés fe, debo creerme que he pecado por haberme dado placer y ser yo mismo. Reverencias por respeto, pero aquí hay gente que no entiende. Se defienden él, pues buena suerte. Creen que tendrán a rezar, no es suficiente. Individuos buscando su Edén, acepten lo que viene, acepten que suceden verdaderas atrocidades y que mueren inocentes. Ahora ves lo que dejé, lo que alejé por menester o no saber lo que es dañino. Yo que sé, si estoy aquí contigo es porque tal vez sin ti yo no respiro. A mí no me guiaron, me quedé en mi camino. Sale, asómate al balcón, tira mi fe por la ventana. Ya pasarán los caminantes que recogerán en sacos lo que yo sembré, fabricarán sus alas. Verás que se propaga y que la fe de muchos entrará en bancada. Si no ves nada ni oyes nada, deja de mirar al cielo, lucha sin mirar al suelo. Mirada si no hay rastro de ese Dios que nos ampara. ¿Dónde andará? Quizás se fue con esa fe por la ventana. Solo que ella volverá, ya se verá que nos depara. ¿Por qué pones esa cara? Si quieres pasa el sombrero mientras yo recojo el órgano y nos vamos para casa. Dicen la fe mueve montañas, pero se ve que fui el último en llegar a la fila y ya no quedaba. Solo me dieron el pico y la pala, un bocata y algo de suelto para la pava. Ese niño no rezaba. Fila cuchillos para güero, repartidor de cada palabra que se escapaba. Robo bolis y mecheros. Yo de barra en barra, ignorando a Santa Fe, que por lo visto se lo traga y roba almas sin remedio. En mi barrio, el de la gorra, en el tuyo, el Menda, ese que está partiendo de la noche a la mañana. No puedes ser ni mediano ni en cielo. No te tires por un puente, tus maestros también se equivocan antes de escribir. Mírate dentro, cachidiota, idolatras al primero que te vende la moto. Tu fe se ha roto, ahora dependes de tantos que dependen de otros. Quedaros solos, recitando al son que ahora se lleva en pasarelas de primavera y otoño. Será retoño de una moda pasajera. Mi fe no tiene bandera, debido a que son muchísimas fronteras las que nos quedan por derribar en tierra. El aire que nos quitan y esa mar que me envenena, esa llamada que no llega, ese dinero que te arrebató la fe, hizo que huyeras para que jamás volvieras a tocar otra vez. Pero hazlo como antes, para recordar ayeres y que digan lo que quieran. Estoy a solas inventando personajes inspirados en cualquiera que me cruzo por la calle. La mala fe se instala en cada barrio, X en el calendario, queda menos para el día de carnavales. Sigo viendo mis pies tan cerquita del suelo, ya tengo con qué. Prefiero con hielo, temo toser si me fumo el viento. Miento, si digo hasta nunca lo siento, pues pienso volver a mostrar algo nuevo. Acostumbrado siempre a querer llegar alto, ya no tener miedo de verme caer. Quiero un papel, una china, un mesero. Quiero hacer grupo y vivir el momento. Quiero hacer ver que esto viene de serie y que no quiero pasta ni fama, joder. Quiero encontrar ese verso perfecto, pero me da a mí que sos cosa de expertos. Me quedo con seguir creciendo, escribiendo. Reconocimiento de ser como es, como tiene que ser. Otra noche, solo necesito un ordenador con pongo en los ángeles. Halo con ensamble, Halo con ensamble, Halo con ensamble. Bien que lo pasamos cada una de esas tardes. Que subimos fluir y pudimos volar. Quiero que me digas al oído que alguna vez estuviste también a solas conmigo. Thank you.